seguir con él o ser sincera y serte fiel. Cariño mío, ya no sé qué hacer. Cariño mío, no sé qué hacer. Seguir callada y seguir con él o ser sincera y serte fiel. Cariño mío, ya no sé. No hay tiempo para más, mis amigos. Le ponemos la tapa musical a esta caja maravillosa que es tu radio en FM para hacerte la invitación a que mañana martes nos sigas acompañando como siempre en este horario habitual de la 1:30. Estuvimos acompañándote hoy al Denis Rodríguez Valdés y Julián Barrera Rosales. Muy buenas tardes. La vida es diferente cuando me das tu amor, aumenta mi ansiedad. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Bajo el prisma de la historia. Hoy es 23 de agosto de 2017. En esta fecha, pero del año 1889, nace en La Habana el historiador Emilio Roy de Lucherín, quien ejerció el periodismo desde muy joven y dio una notable contribución al desarrollo de las investigaciones y la difusión de la historia de la capital cubana. Fue designado historiador de La Habana en 1935 y desde su oficina en el Palacio de los Capitanes Generales dedicó toda su vida a proteger y divulgar el patrimonio histórico cubano. Publicó investigaciones históricas y multitud de artículos. Dirigió periódicos y revistas. Revolucionario esencial, aunque no militó en partido alguno, estuvo siempre en el grupo de vanguardia de la sociedad, comprometido con las causas justas y democráticas. A través de las instituciones culturales que dirigió, unió a los intelectuales de todas las tendencias en pro del rescate de la historia y los valores nacionales contra el colonialismo y el imperialismo, y para ello desarrolló el estudio científico de la historia de Cuba. Este día, pero del año 1960, se constituye la Federación de Mujeres Cubanas. Un día como hoy quedó constituida la Federación de Mujeres Cubanas en un acto celebrado en el Teatro de la CTC. De tal forma, se unificaban las distintas organizaciones femeninas, las cuales, en adelante, tendrían un vehículo adecuado para expresar su apoyo al proceso revolucionario. Vilma Espín fue elegida presidenta de la organización. Este día, pero del año 1996, juristas de la Organización de Estados Americanos declaran ley Helms-Burton violatoria del derecho. El Comité Jurídico Interamericano expresó este día su dictamen contrario a la ley Helms-Burton, que consideró violatoria de derecho internacional tanto en sus fundamentos como ante la posibilidad de su aplicación. El dictamen fue aprobado en esta fecha por unanimidad por ese cuerpo de expertos que el 5 de junio de 1996 recibió de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos la encomienda de analizar la validez conforme a derecho internacional de la legislación norteamericana que pretende sancionar a empresas de cualquier estado por negociar con Cuba. En esta fecha, pero del año 1997, es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, acordó en esta fecha señalar el 23 de agosto de cada año como jornada conmemorativa para recordar la trata transatlántica y del Océano Índico, así como la esclavitud, por su duración de 4 siglos aproximadamente, su extrema violencia, su costo humano y el profundo trastorno que causaron en el continente africano. Este día, pero del año 1988, es liberado el combatiente internacionalista cubano Orlando Cardoso Villavicencio. Tras 10 años, 7 meses y un día de prisión en Somalia, este día es liberado el combatiente internacionalista y héroe de la República de Cuba, Orlando Cardoso Villavicencio. Corría la segunda quincena de diciembre del año 77 cuando, como parte de un grupo de artillería reactiva, el entonces mayor Villavicencio llega a Etiopía en ayuda del hermano pueblo africano, agredido por fuerzas somalas. Pocos días después de su arribo a aquel país, mientras cumplía una riesgosa misión el 22 de enero de 1978, es apresado por el enemigo y conducido a la Anta Burda Koi, la cárcel más conocida de Somalia. Bajo el prisma de la historia. Ya se despide este promocional Bajo el prisma de la historia. Escriben el equipo de redactores de La Voz de la Victoria. En la consola RBB, Julián Barrera y Osiel Morejón. Soy Aldenis Rodríguez en la producción del espacio, quien te hace la invitación a una emisión similar. Gracias por la atención dispensada.